Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a toda la amable audiencia de Palabra y Cordillera, este programa de domingo sabatino que ya acostumbradamente nos tiene en el tema de abordar los países, especialmente la cosa política. Muy contento de estar otra vez acá con ustedes, con John y con Giovanni, con Jorge Alfredo, que sin lugar a dudas debe estar a punto de llegar. Y bueno, contento. Buenos días, muchachos. Buenos días, Javier David. Buenos días, Alberto. Y buenos días a todos los amigos y oyentes de Palabra y Cordillera. Una mañana un poco nublada en San Vicente de Chucurí. Toda la madrugada estuvo pujando el cielo, mucho trueno, y no llovió. Cayeron gotas en la madrugada, esa es la noticia de la semana. De cualquier manera, el placer de cada encuentro. Un saludo a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, especialmente a las personas que nos oyen en las diferentes veredas de San Vicente de Chucurí, y al haitiólogo Jorge Correa, que debe estar a punto de llegar. Requerimos la presencia de Jorge Correa. Es el magistrado ponente. Les propongo, mientras esperamos la llegada del magistrado ponente, que oigamos el audio de el tema de este fin de semana. Desde el helicóptero tiran productos de primera necesidad a los siniestrados de Puerto Príncipe. Una forma de distribución que a cada vez provoca movimientos en masa e indigna a los habitantes. La gente se pelea, algunos se caen y les caminan por arriba. Deberían darnos directamente la comida. ¡Mire esos soldados! ¿Qué es esto? Esto no es posible, no es posible. Es como si estuviéramos en la jungla. No estamos en la selva, no somos bestias, somos humanos. Esto no puede continuar así. La ayuda internacional es masiva, pero el caos y la destrucción es tal que llega con cuentagotas. Las necesidades son enormes. Según la ONU, 300.000 personas perdieron sus casas en Puerto Príncipe. Estamos en la plaza, necesitamos carpas. Hace mucho frío durante las noches y hay niños que están enfermos. Necesitamos medicamentos, comida, agua, carpas, porque hay varios cadáveres en el piso que comienzan a descomponerse, y eso genera riesgos para la salud pública. También hay problemas de seguridad en este país acostumbrado a los tumultos y que hoy carece de toda coordinación a nivel nacional. El miedo más grande de todo el mundo, de los rescatistas y de Naciones Unidas, es que la ayuda llegue demasiado tarde o no llegue lo suficientemente rápido y se generen movimientos sociales, protestas, pánico y saqueos. Situación que agravaría aún más el ya dramático balance. Según una estimación de la Cruz Roja, entre 40 y 50.000 personas podrían haber perdido la vida a causa del terremoto en Haití. Bueno, oíamos una nota de la agencia AFP, una nota televisiva, por supuesto, en donde un tiempo después de haber pasado el terremoto, se empezaba a prever la otra catástrofe que iba a suceder con las ayudas internacionales. Podría, pues indiscutiblemente el tema es Haití. Pues no obstante, no se puede llamar la crisis social en Haití, porque Haití siempre ha estado en crisis. Yo creo que lo que ha pasado es que a partir del terremoto hemos conocido un poco más a profundidad ese gran problema social que tiene este pequeño país de Centroamérica y el Caribe, pero indiscutiblemente el tema es Haití. Pues para toda la audiencia, bueno, de pronto no para toda, porque ayer vi en un noticiero del mediodía televisado que un haitiano que conduce un bus en Barranquilla no se había enterado casi 10 días después que en su país había habido terremoto, pero creo que la inmensa gran mayoría, totalidad de las personas han escuchado que en Haití sucedió un terremoto de hasta ahora incalculables proporciones. Aparte de lo de la ONU, de 300.000 viviendas destruidas, el gobierno haitiano habla de ya 110.000 vidas, personas muertas, esto que deja esta crisis, y pues sin lugar a dudas es de lo que más ha hablado. Por eso es tan importante también la presencia hoy de Jorge, porque sí, en el consejo editorial de ayer se lució y... claro, hizo una exposición de motivos brillante y pues nos convenció de el contenido, el trasfondo político que hay detrás de esta isla, de, bueno, este pedazo de isla que comparte con República Dominicana. Entonces, mientras llega, vamos nosotros a hacer el esfuerzo mayor de darle altura al tema de la semana. Pues ahí surgen algunas dudas respecto de esta crisis actual generada por el terremoto, y es la... ¿Cuál va a ser el futuro de Haití, por ejemplo, ¿no? ¿La reconstrucción es viable en una isla absolutamente pobre? El 70% de los pobladores de Haití, de los cerca de 10 millones de habitantes, uh-huh, el 70% se encuentra en situación de desempleo. Igualmente, un alto porcentaje de haitianos tienen problemas de VIH. En fin, no tienen un agro desarrollado, ni siquiera una industria desarrollada, y una serie de calamidades que no hacen posible presentir un buen futuro para el pueblo haitiano. Entonces, además, se ha generado algún tipo de controversia por la presencia de las tropas norteamericanas en Haití. Algunos de ustedes decían ayer que eso ya sonaba como a ocupación militar. Entonces, antes del terremoto, Giovanni, ese país era considerado el más pobre de Latinoamérica. Y la cooperación internacional en general, no solo la de emergencia y socorro, que es la que más se está moviendo en estos días, ya estaba allá. Es parecido, por ejemplo, a San Vicente o a cualquier otro municipio que identifican que un barrio es el, o dos barrios son los del problema social, y entonces todos los programas de charlas, de visitas familiares, de regalos de mercados, de cuando hacen actividades de dinámicas, un payaso, una miniteca, campañas de salud, todo es para el barrio, todo es para el barrio que es pobre, para el barrio que es foco de delincuencia, para el barrio que está señalado ya como lo más malo del municipio. Haití era eso en Latinoamérica hace 15 días ya. Y ahora todavía lo sigue siendo. Se acentúa, porque aparte de ser el más pobre... Todos ya se quieren ir de Haití. Sí, ya es, y es, hay mucho pues muerto, la poca infraestructura se vio disminuida. Pero bueno, en consecuencia también parte de los damnificados, de la cantidad de damnificados, fueron los edificios y las personas que trabajan en todos los organismos de cooperación internacional. La ONU tenía más de 200 personas trabajando allá. El edificio de la ONU era casi igual. O sea que se le cayó a la ONU ese aparato burocrático que tenía en Haití. Mucha burocracia. No, encontró una excusa para aumentar el aparato burocrático. Uh-huh. No, pero yo, para entrar ya como en materia, yo quisiera saber si ustedes... ¿Cuál es su posición frente a la presencia de los terremotos norteamericana en Haití, ¿no? Por ejemplo, Hugo Chávez está un poco molesto por eso, Evo Morales también, y pues es posible que ustedes también estén molestos por eso. Yo no, pues obviamente no puedo reemplazar al maestro Jorge Correa, pero un poquito para hacer el contexto. Hay que recordar que Haití es la segunda región de América que se independiza de las potencias extranjeras después de los Estados Unidos. Y además es el primer caso en el mundo de una revolución negra que lucha para salir de la esclavitud, y que esa lucha para salir de la esclavitud, para esa lucha abolicionista, desemboca en la independencia de un territorio. En 1957, François Duvalier se autoproclama presidente de Haití y es un dictador muy tristemente célebre, que además es apoyado por Norteamérica y sostenido por esta potencia norteamericana, a él y a su hijo que lo sucede. Y esta tensión dictatorial apoyada por Norteamérica dura hasta 1987. De 57 al 87, 30 años. Que es cuando se declara la constitución haitiana, que estuvo suspendida por todas estas tensiones internas, promovidas también un poco por los Estados Unidos, hasta el 2004, que vuelve a entrar en vigencia la constitución del 87, y coincide con la presencia constante de la ONU en Haití desde el 2004 hasta ahora. Algunas personas, como Chomsky, consideran que la actitud hipócrita de los Estados Unidos frente a Haití, por una parte, sostiene durante muchos años un gobierno dictatorial, y cuando el pueblo se manifiesta, por fin, digamos, la fuerza de las manifestaciones es tan grande que hace entrar en crisis a este régimen, pues los Estados Unidos obviamente no están a favor de esa democracia que pretende el pueblo haitiano. En cambio, prefiere una democracia de estilo Irak, que es impuesta desde afuera por los Estados Unidos. Entonces, Haití es una región en desgracia, como decía Giovanni, desde hace mucho tiempo. En realidad, la cifra es que el 80% de la población haitiana vive por debajo del umbral de la pobreza. O sea, eso es increíble. Y solo el 2%, por ejemplo, de Haití tiene flora. Un proceso de deforestación total, increíble también en esa región. Y esa dictadura viene a ser entonces de las más antiguas, de las más largas que ha habido en Latinoamérica. Fue compartida, fue de papá e hijo. ¿Sí? 30 años. El papá le sucedió. El nene fue del 71 al 87. Bueno, entonces es complicado. Para efectos de Estados Unidos como el país guía, pongámoslo, para no decir que el intervencionista, esto casi que fue estratégico el terremoto, porque se permite volcar la tesis de Chávez. Haciendo esa salvedad, Chávez hace una hipótesis, a mí me parece un poco arriesgada. Sí. Loca. Un poco loca, temeraria. Loca de locura, que provocó Estados Unidos el terremoto. Pero lo que sí tiene Estados Unidos, yo no creo en esa tesis. Me parece que sí es evidente que hay una intervención militar total, porque ustedes decían ayer 10.000 soldados marines norteamericanos en una isla que tiene la población de Bogotá, más o menos. Eso es una invasión. ¿Qué confines? Estabilización política. Sí, pero lo que hacen, lo que le estaban dando ayer era palo a la gente, porque había una mini guerra civil por la comida y todo eso. Bueno, pero es que esa guerra civil existe desde antes del terremoto. Ellos estaban peleando por la comida desde... Sí, pero pareciera, digamos, la escenografía lo que muestra es que los haitianos no saben hacer fila. Y que llegan, se les descontroló un poco el pedazo de tierra que tenían ahí en el Caribe los norteamericanos y mandan a una tropa sustancial, una tropa grande a controlar. Pues yo no sé si se puede hablar de ocupación militar aún, pues hay que tener en cuenta el fracaso de un organismo como la ONU, que tiene cerca de 3.000 cascos azules en Haití. Están desde el año 2004, creo, están, sí, en Haití. Donde no han podido hacer nada por la paz de ese país ni por la democracia. Siguen teniendo los mismos problemas sociales que tenían antes de que ellos hicieran presencia ahí. Entonces, si se reconoce ese fracaso de la ONU y esa gran estructura burocrática que desplegaron sobre ese país, y si se tienen en cuenta que que el terremoto pues ocasionó una situación que requería atención inmediata. A mí me parece que en esos términos la presencia militar puede ser útil. Yo creo que si en 2 meses los marines todavía están ahí, ahí sí ya estaremos hablando de ocupación militar. Ahora, hay que tener en cuenta también es que ¿qué le puede interesar a los norteamericanos de Haití si no tienen nada? Pero fíjese que mano de obra. Que cuando sí, de pronto, o que cuando uno es un símbolo. Cuando se dice que antes de los marines norteamericanos lo que hubo fue un fracaso de la ONU, también se puede, yo me arriesgaría a decir que se está hablando de Norteamérica, de otro fracaso de Norteamérica o otra forma de ocupación, porque ya hemos hablado en varios programas como la ONU, que es un organismo multilateral, pero tiene particular concentración de decisiones de intereses norteamericanos, la Corte Penal Internacional. En Haití estaba, hacía presencia directamente muy fuerte USAID. Por medio de un programa para promover el cultivo del arroz. Ah, ¿allá no sembraron cacao? No, y eso va acompañado de formación en democracia, la perspectiva de la democracia de los gobiernos norteamericanos. El representante de Estados Unidos para la ONU es el expresidente Bill Clinton. Yo creo que la ONU, los cascos azules y los 10.000 marines tienen el casco de... La diferencia es el casco. Bueno, y con esto vamos por terminado el tema de Haití. Un placer haber estado con ustedes. Un terremoto fuerte en Haití. Jorge, por favor. Bueno, les propongo, digamos, una canción. Vamos a oír 3 canciones, si es posible, de un grupo que se originó en Seattle, en Washington, en el estado de Washington, que se llama Pearl Jam en los años 90, que hace parte de ese movimiento que se llamó el grunge, un grupo muy importante porque además ha tenido unas posiciones políticas muy fuertes en contra de las administraciones presidenciales de Norteamérica, pero también en contra del mercado de los discos y la manera como los productores y las casas disqueras se enriquecen y todo ese tipo de cosas. Entonces, de este grupo vamos a oír la primera canción, que se llama Black. She falls in love with a man. Esto es Palabra y Cordillera. Hoy es sábado 23 del primer mes del 2010. Este programa lo produce y es escuchado por la radio comunitaria San Vicente Estéreo, y también en internet se puede conseguir en el www.palabraycordillera.wordpress.com. Además, hemos notado cierta regularidad de asistencia a esa página. Promedio 10 personas diarias nos visitan y creciendo. Tenemos la sospecha de que es una misma persona que entra 10 veces. ¿Y les escribe mensajes? Sí. ¿Comentarios? Y el email, que eso ya es tradicional, lleno. Estamos hablando de Haití, a propósito de lo famoso que se volvió este lugar del mundo desde hace 10 días porque hubo una catástrofe natural. Todo Hollywood ha aprovechado para demostrar su solidaridad. Por casualidad, miraron cuántas veces en Google se consultó la palabra Haití, pero debe ser muchísima. Y antes de irnos al corte musical, Giovanni dejó una pregunta abierta, y más o menos es por qué interesa tanto Haití a un país como Estados Unidos, si ya hemos hablado de lo inviable que es, lo poco atractivo que sería fijarse en un lugar como este. ¿Qué es lo que tendrá Haití? Entonces intentemos resolver la cuestión. La presencia norteamericana en Haití, si se hace permanente, cosa que quizás suceda, se va a hacer permanente, a no ser que la presencia esté justificada únicamente en la atención humanitaria y en la necesidad de consagrar un orden, va a generar necesariamente la agudización de los conflictos sociales en Haití. La guerra civil será inminente en ese país. Ya, de hecho, ya hay conato de guerra civil hace 30 años, pero creo que sería agudizar esa situación social en Haití, y por esa razón no creo que le convenga al pueblo norteamericano, al imperio norteamericano, hacer presencia militar en ese lugar. De hecho, durante muchos años ya han tenido otro tipo de presencia en otros lugares. Creo que ellos tienen una base militar en un país muy cercano a Haití. No, ¿Colombia? Bueno, en Colombia tienen todas las bases que quieran. No, es en una isla del Caribe, tienen unas bases militares. Entonces, no creo que requieran a Haití para ejercer control militar o vigilancia sobre la región. Bueno, entonces, su merced dijo una cosa por lo cual de pronto no es importante Haití, que es lo geoestratégico, ¿no? El lugar donde está ubicado no sería de la importancia, porque ahí está, yo creo, de pronto incluso Puerto Rico, que es de ellos mismos, puede tener bases. ¿Por qué más entonces puede ser interesante Haití si ya por la geopolítica no? Mire, Néstor, yo creo que la declaración de que Haití es inviable la están haciendo desde afuera analistas que responden a unos intereses también. O sea, Haití es inviable para cierto sector de la política norteamericana, para cierto sector de la política europea, pero no sé en qué se puede basar uno para declarar a un país inviable. Colombia podría ser un país inviable, ¿no? O algunos uribistas dicen que Colombia era un país inviable hasta que Álvaro Uribe llegó al poder y lo hizo viable. Entonces no existen, yo no creo que existan a priori situaciones, territorios inviables. No, yo creo que, conociendo un poco el modelo económico de los norteamericanos, en lo que han basado su desarrollo, Colombia, por ejemplo, nunca sería un país inviable dado la cantidad de recursos naturales que posee, o cualquier país de Sudamérica no sería inviable para ellos. Pero un país como Haití, donde no hay ningún tipo de recurso natural que se pueda explotar, yo sé que la comparación no es del todo justa, pero Japón es un país sin recursos naturales y no es inviable. Tiene un mercado bastante amplio. Sí. Eso le da la viabilidad para la industria norteamericana. Entonces, la ausencia de recursos no podría ser el argumento para que un país sea inviable, porque hay ejemplos de países sin recursos que son viables. Pues también hay mano de obra barata en Japón. Bueno, Haití, la mano de obra debe ser barata. Yo creo que lo inviable es precisamente lo que lo hace viable para Estados Unidos. Es decir, que es pobre, es lo atractivo. Si Estados Unidos viene a hacer presencia ahí, va a tener que adoptar a ese pueblo haitiano. Pero es que parte de las actividades que hace un imperio es las subsidiarias. Todo imperio en el mundo acoge amablemente a un pueblo hermano o lo invade. Y Haití tiene eso. Es como los barrios pobres en San Vicente o en cualquier otro municipio del país. Es necesario para sostener esa burocracia, esa imagen mundial de Bill Clinton repartiendo mercados, que haya pobreza, que haya indigencia, que no hayan recursos naturales. Es el país a llegar a apoyar y ayudar. Entonces, me parece de manera indiscutible que la viabilidad es la crisis social y que sin lugar a dudas van a sostener al pueblo haitiano, lo van a intentar reconstruir, a tratar Estados Unidos con su fuerza de reconstruir también la democracia. Todos los artistas del mundo, ayer usted nos comentaba, hicieron programas de televisión donde le piden apoyo a la gente. Entonces hay que sostener Haití. Hay una situación humanitaria indiscutible, ¿no? Pues tenemos que ayudar, y ojalá los que tengan la posibilidad de consignar a la cuenta de la Cruz Roja lo hagan. Hasta ahora la cooperación para la crisis humanitaria no es suficiente, y que la gente que está ahí sufriendo logre salir de eso. Pero después sí van a hacer toda la parafernaria para mantener Haití como el lugar pobre de Latinoamérica. Mire, Haití tiene tres sectores económicos, profundamente deprimidos los tres, pero los tiene, que es la pesca. Problemas de tecnología y de ese tipo de cosas hace que no sea una pesca que se pueda realizar a nivel productivo. El arroz, patrocinado por nuestros amigos en pequeña escala, y el primer sector de la economía es el sector textil, que ha sido apoyado por medio de todas las ventajas que usted pueda imaginarse por los Estados Unidos, ¿no? Pero resulta que esa producción textil está en manos de unos muy pocos haitianos. Entonces, la redistribución de esa riqueza, como bueno, eso no es un problema particular de Haití. Jamás llega a un número considerable de haitianos. Está enriqueciendo a 4 o 5 personas que se dedican a ese negocio y tienen una relación muy favorable con los Estados Unidos económicamente. Ayer Jorge hablaba de la caña de azúcar, que era muy importante. El pasado estaba hablando de... Que en su tiempo fue... Estaba hablando de El Reino de Este Mundo, el libro de Carpentier. Aquí era el momento donde Jorge hablaba de... Lo que pasa es que él seguramente ayer estuvo revisando el libro de Carpentier hasta altas horas de la noche y eso le impidió... No, pero para... Pero si Alberto Casa Santa María llega a las 4 de la mañana todos los días a la W... ¿Que tiene 60 y pico de años? No, que es muy culto. Para seguir con el tema de Haití... Me parece que es tan inviable que aún en los mismos medios de comunicación colombianos se ha tratado de reflejar como una situación global en torno a la reconstrucción de Puerto Príncipe, y es que ¿qué sentido tiene reconstruir Haití si no se sabe si van a estar peor con la reconstrucción de lo que están ahora? De hecho ya estaban muy mal antes del terremoto. Yo he sentido eso de parte de los medios. Que los medios de comunicación colombianos están felices porque tienen un escenario... Ah, no, eso sí, han hecho una carnicería allá en Haití. Un lugar peor que Colombia. Entonces, fabuloso poder hablar de una región que está peor que nosotros y demostrar que no, este país sí es viable, a diferencia de Haití y ese tipo de cosas. Pero yo repito, a mí no me parece que desde el exterior, ¿no?, desde el análisis exterior uno pueda decidir si una región, un país o un pueblo es viable o no. Eso lo decidirán los haitianos. Y si no es viable, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, si no es viable, ¿qué van a hacer? Es que el problema de la viabilidad o no viabilidad de Haití es un problema de los haitianos, no de los colombianos ni de los Estados Unidos. Los haitianos históricamente han sido intervenidos, nunca han dejado de ser libres, usted, aparte del hecho histórico. Usted que acaba de responder dos temas. ¿Por qué un país que no es interesante históricamente ha estado intervenido? Debe ser que tiene algo interesante. Por algo siempre ha estado intervenido y por algo siempre Norteamérica ha tenido los ojos puestos en Haití y ha metido la mano en Haití y sostuvo dictaduras y ese tipo de cosas. No, yo... Pues porque es un país para adoptar, por lo que es la adopción. Y lo otro que usted responde es que los haitianos nunca han tenido, desde esa fecha, que desde mitad del siglo XX no han tenido la oportunidad ellos de autodeterminar qué es lo que quieren hacer con su país. Usted no puede acusar a los haitianos de ser desordenados e inviables cuando los factores externos son los que han determinado esa inviabilidad, por lo menos en el terreno político. A mí me parece que los norteamericanos siempre han tenido intervenido a Haití precisamente en concordancia con la doctrina que fijó Roosevelt, ¿no? América para los americanos. Entonces ellos siempre han estado en la necesidad de controlar absolutamente cualquier situación política o social que se presente en América. América para los americanos. Vamos, ¿les parece si oímos otra canción de este grupo Pearl Jam? Esta canción se llama Jeremy y el tema es un joven preadolescente sometido al régimen de la estructura escolar y familiar y que decide un día romper con esos regímenes llevando una pistola al colegio y asesinando a sus compañeros de clase. Yellow sun. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, ya por hoy creo que dimos suerte de este tema tan importante. Hay una sorpresa especial al final del programa que sería como la recapitulación o bueno, los apuntes finales de análisis del tema de Haití. Y por el momento nos vamos a la noticia de la semana, sintiéndome por un momento Néstor, pues es hasta chévere. Entonces, no sé, muchachos, ¿quién quiere empezar? No, dale, tú dale. No, porque yo soy el que... Bueno, está bien, voy a empezar yo. Para mí la noticia de la semana tiene que ver con el concepto favorable que emitirá o emitió el Procurador General de la Nación sobre la realización del referendo que da hasta cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores en Colombia. Dicho el concepto del procurador, la modificación de la constitución política por vía referendo es viable, y en ese orden de ideas seguramente pronto los colombianos estarán decidiendo en las urnas si aceptan la modificación o no del texto constitucional. Claro, si la Corte Constitucional... Bueno, sí, si la Corte Constitucional declara exequible el referendo. Entonces, el artículo 34 de la Constitución Política quedará hasta cadena perpetua. Podrán ser castigados hasta con cadena perpetua. Queda por pronunciarse sobre el último de los referendos. Queda por pronunciarse sobre el referendo del agua. Bueno, mi noticia de la semana es... va a ser más noticia la entrante, pero ya se empiezan a perfilar las elecciones al Congreso y San Vicente, ya sus calles lo cuentan. Eso es una de las situaciones que me parece que vale la pena comentar. Por ejemplo, las campañas liberales. Me llama la atención, primero, que hay por lo menos tres candidatos a la Cámara de Representantes haciendo campaña. Eso me hace ver que por lo menos el directorio municipal liberal no se muestra unido. No hay disciplina de partido y todo el mundo está haciendo a nombre de los liberales campaña. Y lo segundo grave que tiene para el municipio es que se van a repartir los pocos votos que puedan hacer los liberales, y si alguno de estos tres señores sale representante de la Cámara por Santander, no va a tener un compromiso serio con nuestro municipio. Y además, ya lleno el pueblo de murales, de papeles, de pancartas, de contaminación visual, que eso le podría dar una indicación a los electores de por quién no votar. Y lo otro es que los santanderianos que fueron protagonistas por actos delictivos y algunos por presuntos actos delictivos también ya se están acomodando para mantenerse en el nuevo Congreso de la República. Entonces el senador Gil de Convergencia Ciudadana lanza a su esposa al Congreso, Iván Díaz Mateos lanza a su esposa al Congreso, Alirio Villamizar le endosa los votos a Josué Reyes. Bueno, en general la noticia mía de la semana es la pobre oferta que tenemos los chucureños para escoger candidatos al Congreso de la República. Para mí la noticia de la semana fue las declaraciones de este señor que está extraditado, que acusó a Ernesto Samper y al gobernador de Santander actual de conectar el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Y lo que más me llama la atención de esta noticia es el equívoco con el que se encuentran muchas personas, incluso personas que se supone deberían conocer el tema, con respecto a los que se puede considerar un delito de lesa humanidad o no. Y pues evidentemente este delito de Álvaro Gómez Hurtado no puede ser considerado un delito de lesa humanidad, a diferencia de lo que está pidiendo el procurador y alguna parte de la fiscalía declararlo así para continuar con el proceso. Por supuesto, son las declaraciones de un delincuente que no tiene ninguna otra manera de probarlo sino el testimonio de otras personas que están muertas. Entonces, pues, será la justicia, supuestamente, la que algún día nos cuente qué fue lo que pasó en el caso de el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Esperamos contar con la audiencia de ustedes la próxima semana. Los que quieran y puedan ingresar al blog palabraycordillera.wordpress.com encontrarán el archivo de audio de este programa y algunos programas anteriores. Para terminar, vamos a oír una canción de la última canción de Pearl Jam que habla sobre, es una crítica al concepto del progreso que tiene la humanidad. Creo que es una canción que está de acuerdo con el tema que tratamos hoy acá. Y la sorpresa de la que hablaba Javier, Palabra y Cordillera, hoy contamos con la presencia del escritor chucureño Marcial Orduz, quien cerrará este programa antes de oír la canción. Entonces, Marcial, son suyos los micrófonos. Muchas gracias. Es increíble que Haití haya tenido que pasar por esta catástrofe para que el mundo se haya fijado en la miserableza de un pueblo. Cuando los países desarrollados se fijan en los países subdesarrollados, se refieren a ellos como pueblos parias. Un país que se quiera aprovechar en este momento de la ocupación de Haití, lo único que se ganaría es un problema mayúsculo. Es por eso que hay que buscar la realidad de Haití, un pueblo con todas las deficiencias para su progreso en la historia. Todas las potencias de esa época, que eran países colonialistas, como España, Francia e Inglaterra, es precisamente Francia por ser la de menor poder, le toca a Haití, y la otra mitad de la misma isla le tocó a España, que era la más poderosa. Mientras que una es próspera, es obvio que le dejaron la menos próspera a Francia. Y de esa debilidad de escasez de recursos, nace de que Haití sea la primera república que nació de la independencia de los pueblos en el año de 1802, mucho antes que Colombia, mucho antes que Venezuela y que los demás países, y que han vivido su suerte, incluso odiados por sus vecinos, los de República Dominicana. Lo otro ya es reflexión e investigación de las personas que se quieran interesar en el tema. Muchas gracias, muy agradecido con este programa.